Radio Ubrique. Servicios informativos. Buenas tardes y bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique en la jornada de hoy jueves 6 de octubre. Este mediodía se ha presentado en el Museo Taurino de Jesulín de Ubrique el cartel anunciador de la corrida de toros que se va a celebrar en la Plaza de Toros de Ubrique el próximo 29 de octubre. El cartel cuenta con la presencia del diestro Morante de la Puebla, quien pretende cumplir en Ubrique el reto marcado al principio de la temporada de superar las 100 corridas. Le acompañarán los matadores Pablo Aguado y Alfonso Cadaval, con reses de Carlos Núñez. El festejo ha generado una gran expectación entre los aficionados. Las entradas se pondrán a la venta mañana viernes en la Oficina Municipal de Turismo de Ubrique y de forma online a través del portal de la empresa organizadora de este festejo, Eurotauro Luján SL. Bueno, yo creo que en cuanto hay muchas preguntas que nos han hecho a lo largo de estos días, que tú bien has dicho, ¿no? El por qué hemos hecho este cartel. Yo creo que estamos ante una temporada histórica, primero porque venimos de dos años de parón, sufridos por la pandemia, ¿no? Y luego creo que hay un dato importantísimo, que tenemos una figura del toreo como es José Antonio Morante de la Puebla, que está llamado a ser, bueno, un torero de época, ¿no? Un torero de toreros, que este año ha decidido marcarse el hito de torear un mínimo de 100 corridas de toro, que creo que la superaremos. Estamos pendientes todavía de saber cuál es el número, y la verdad que me siento muy halagado, ¿no? Porque le llamé a José Antonio y al apoderado para proponerle la idea, que me gustaría, pues para mí es un orgullo como empresario, ¿no? A pesar de ser un empresario joven, pero que tengo una trayectoria durante 15 años dando toro, para mí es un orgullo ser el organizador de la última corrida de toro de la temporada en la que José Antonio va a matar más de 100 corridas de toros, ¿no? Luego contamos con otro torero llamado a ser figura del toreo, como es Pablo Aguado, que hemos visto que han tenido una gran actuación también en San Miguel, y aparte es un torero conocido. Y bueno, con Alfonso nos une una relación personal, y queríamos hacer un cartel completamente sevillano. Creo que Alfonso ha tenido una gran actuación este año en Sevilla. Desgraciadamente la situación es la que es, no ha tenido esa repercusión que quizás él merecía, ¿no? Y yo creo que mejor escenario era imposible, ¿no? El último día de la corrida de José Antonio, creo que él se merecía estar. Evidentemente tampoco me lo ha puesto muy difícil, ¿no? Me lo ha puesto muy, muy fácil, y por parte de las figuras también hay que decir que han aceptado perfectamente el cartel, y bueno, nos hallamos aquí ante este evento, que creo que va a ser algo histórico. Creo que el sitio, el enclave es espectacular, y seguro que tendremos una gran tarde de toro. En cuanto a los precios, bueno, pues vamos a hacer un pequeño resumen. Tenemos el sol, las barreras van a costar 50 euros, la fila 1 y 2 van a costar 40 euros, la fila 3, la fila que tiene delante el pasillo, son 30 euros, y el tendido sin numerar en sol vale 20 euros. Hay que añadir que hacemos dos descuentos, un descuento de jubilado y un descuento de niño. Nosotros no sacamos, por lo menos esta empresa no sacamos una entrada especial de jubilado y le mandamos a un tendido. El jubilado tiene derecho a sentarse donde quiera, y se le hace un descuento igual que se le hace en el autobús, se le hace en el AVE o se le hace en cualquier sitio, porque un jubilado tiene derecho a ir a una barrera, no tiene por qué mandarle el jubilado al tendido 7 a la última fila. Entonces nosotros hacemos un descuento de 10 euros al jubilado, se siente donde se siente, adquiere su descuento, y a los niños del 50%. Es decir, hay niños que pueden ir a ver el festejo por 10 euros. Y los jubilados, si se les hace el descuento de 10 euros y cogen un tendido sin numerar de sol, por 10 euros. Creo que hoy en día ver esta corrida de toros por 10 euros creo que es algo insignificante, cuando te cuesta un paquete de tabaco, te cuesta una copa o te cuesta cualquier cosa, ¿no? En la sombra hemos querido mantener un poquito la misma línea. Las barreras las tenemos a 70 euros, fila 1 y 2 a 60, la fila 3 a 50 y el tendido sin numerar a 40. Volvemos a lo mismo. Un jubilado puede ir a la sombra por 30 euros y un niño por 20 euros. Creo que no es excusa para no ir a los toros. Creo que se ha puesto toda la carne en el asador para colgar el cartel de No hay billetes, porque es nuestra intención. Nuestra intención no es querer facturar mucho dinero con 1.000 personas, no, queremos que haya 3.000 personas en la plaza, que se acabe el papel y que sea histórico desde el principio hasta el final. En el acto de presentación también han participado el diseñador del cartel, Gonzalo Quesada, el diestro Alfonso Cadaval y el concejal de fiestas, José Manuel Fernández Rivera. No han salido las cosas, o las que han salido no eran en las condiciones óptimas que respetan al toreo. Y bueno, ha llegado esta oportunidad, que es una oportunidad para mí única, con la televisión de por medio, con dos figuras del torero al lado, con la repercusión que eso tiene. Y bueno, son de esas oportunidades que sin echarme presiones ni agobio, pero no puedo dejar, no se pueden dejar ahí. Intentar disfrutarlo y aprovecharlo, por supuesto. Después darte las gracias a ti, Emilio, por estar siempre con el toreo, tantos años que lleva haciendo una labor tan grande, y apoyar este bonito cartel y que todo salga como queramos, pues súper agradecido. Y después darte la enhorabuena, Gonzalo, porque al final yo creo que el toreo y los pintores tienen muchas similitudes, y para pintar bien hay que inspirarse, y tú te has inspirado, y de qué manera, ¿no? Así que bueno, deciros que vengo con mucha gana, que yo estuve aquí, yo toreé aquí de novillero, y creo que para todo el paisano de Ubrique, pues va a haber un Alfonso Cadaval muy, pero que muy cambiado de cuando se presentó aquí como novillero, ¿no? Como torero y también como persona. Entonces espero que disfruten y que, bueno, que si Dios quiera tenga la repercusión para que me pueda ver muchos años en ese tipo de cartel. El cartel tiene una peculiaridad para mí, es el primero que realizo para una corrida de toros. Es enteramente digital, todo con técnicas tanto de diseño gráfico como de pintura digital, y la principal inspiración estética, digamos, fueron los artistas de principios del siglo XX, ¿no? También un poco ligado con la época del protagonista del cartel. Yo bebo mucho de esta estética Art Nouveau, de pintores como Alphonse Mucha, y es por el camino que he seguido para llevarlo a cabo. Luego, pues, como comentaba Emilio, la figura de Joselito, ligada a la de José Antonio Morante, ya que va a ser la corrida en la que cierre su histórica temporada, y hemos querido hacer ese guiño de los dos matadores, que además, si os fijáis, en el cartel se miran el uno al otro, Joselito mira hacia abajo y José Antonio mira hacia arriba, y es donde tenemos esa diagonal compositiva que hace una cruz en la postura del cuerpo, y por otra la mirada de ellos dos, y culminan tanto en el emplazamiento donde leemos el nombre de Ubrique, y por abajo con lo cierran los retratos de los tres matadores con su respectivo nombre y la ganadería. Y nada, yo la verdad que contento por el resultado, contento por la aceptación, y daros las gracias de nuevo y deciros que me alegro de que os haya gustado y que disfrutemos el día 29 de una tarde de toro espléndida. Como ha dicho Emilio, hay que agradecer mucho a la empresa. Nosotros, una vez que se pusieron en contacto con el ayuntamiento, nosotros nos abrimos de par en par para que la corrida se pudiera celebrar en Ubrique. Una plaza que suele trabajar bien durante muchos años, con cantidades de corrida, buenos carteles, buenos momentos que se han podido disfrutar, y la empresa, pues tal como nos lo dijo, nosotros nos abrimos de par en par, hemos comprobado la aceptación que ha tenido primero el cartel y después, ahora que lo dirá él, los precios, unos precios muy asequibles, unos precios que se notan que ellos vienen a que no haya billete, que la gente de Ubrique y de toda la comarca tengan posibilidad de disfrutar ese día de esa buena corrida de toros. Y bueno, nosotros decir que Ubrique se conoce de hace muchos años, aparte de la piel también por el ámbito torino, por Jesús, y qué mejor que seguir dando buenas corridas de toro. Tres buenos maestros, uno de ellos lo tenemos aquí, lo pudimos ver torear con Pablo también aquí de novillero en el mismo cartel ese día. Desearle suerte a las tres, al empresario de que haya ese cartel, que se pueda llenar la plaza, al diseñador del cartel, pues darle la enhorabuena y nada más. Que se quede la plaza pequeña, que Ubrique le faltará sitio para comer y para pernoctar, y para eso está toda la Sierra de Cádiz, en el que nos acoge y nos puede ayudar a que sea un buen fin de semana de toro y disfrutemos todos de él. Cambiamos de asunto. La concejala del Mayor del Ayuntamiento de Ubrique, Remedios Trujillo, ha inaugurado en el Convento de Capuchinos la exposición con los trabajos realizados por los mayores de la localidad en los dos últimos años. La muestra queda abierta al público durante las próximas dos semanas. Gracias por venir. Os damos la bienvenida a esta exposición que hemos hecho de lo que nuestros mayores han estado haciendo en estos últimos tiempos atrás, como es desde que estamos en pandemia, como podréis ver, pues hicimos videollamadas con ellos, siempre hemos estado en contacto. Después estuvimos haciendo actividades que, por la razón de no podernos juntarnos, pues las hacíamos buscando una alternativa. En este caso, pues mandábamos tutoriales, y de hecho, pues mira, con todos los tutoriales hemos hecho bolsos, camisetas, abanicos, hasta que no hemos podido reunir por fin, que ya estamos haciendo talleres, juntándonos en asociaciones en diferentes sitios, pues para alternar con ellos, pues relacionarse ellos también y tener un poco de convivencia y pues esos ratitos de tertulias que tanto nos gusta. Y para que veáis pues el esfuerzo y el ingenio, todo lo que ellos han hecho, han fabricado, no es de un día, viene de unos años atrás, que por eso digo que esto es una pequeña muestra de lo que ellos han estado haciendo durante este tiempo. Creo que van a gustar a todas las personas que van a visitarlo, y yo qué decir de ellos, que son unas personas fantásticas que siempre se implican en todo lo que hacemos. Nosotros también intentamos desde el ayuntamiento aportar toda nuestro trabajo para que ellos también se sientan realizados en todas las tareas que hacemos, y como te suelo decir, pues es verdad que nosotros hacemos todo lo que podemos, intentamos de hacer más, y yo creo que ellos están contentos con lo que nosotros estamos haciendo con ellos. Siempre será poco, pero siempre estamos ahí, y ellos saben que siempre estamos con ellos. También quiero disculpar, Isabel, que no ha podido, por motivos personales, no ha podido venir a esta inauguración de la exposición. Así que gracias, que espero que lo disfrutéis y que veáis lo que nuestros mayores son capaces de hacer, que son artesanos, y se nota más que en la manera de la cosa que han realizado, que se nota que un Ubrique, lo de la piel lo llevamos por dentro y lo recreamos en otras actividades que no es piel, pero quizá la muestra de ellos. Así que gracias a todos y a disfrutar de esta exposición. Pues estaremos 2 semanas expuestos aquí en el convento de Capuchino, así que bueno, sí, lo mismo podemos estar un poquito más en nuestro interés de que se quede un poquito más de tiempo. Y por otro lado, hoy jueves Radio Ubrique ha iniciado una nueva temporada del espacio Cosa de Todos con la participación de la alcaldesa de la localidad, Isabel Gómez. Entre los asuntos abordados, la alcaldesa ha anunciado que se va a convocar para la semana próxima una sesión extraordinaria de pleno en la que se llevará a aprobación el nuevo reglamento de participación ciudadana. Son meses de trabajo con documentos, algunos de ellos pues digamos licitados y con la colaboración de la Diputación Provincial, otros realizados a través del Ayuntamiento, y bueno, yo preveo que hoy seguramente convoquemos pleno extraordinario para el próximo martes y llevar ese reglamento de participación ciudadana que actualice, ¿no?, todo lo que es la participación en el ámbito de Ubrique con el Ayuntamiento a la ley, ¿no?, andaluza, que ya existe y que no estaba actualizado, porque el reglamento data desde los años 80, que lo recordáis si no me falla la memoria. Y además tenemos el plan de movilidad urbana sostenible, que lo hemos comentado en más de un programa de radio en este tiempo atrás, y ya la empresa adjudicataria le entregaba a Diputación ese documento que nos lo están remitiendo, y por tanto tendremos que ya compartirlo, ¿no?, con toda la corporación y ver la aprobación de este plan. El plan de igualdad también lo tenemos prácticamente culminado en el ámbito del trato igualitario en la administración local, en el ayuntamiento, y algún plan más. Tenemos, creo que hay 2 planes más que ahora mismo no se me vienen a la cabeza, pero vamos, que en breve también iremos abordando. En definitiva, el ayuntamiento ha ido actualizando, ¿no?, esos planes importantes y estratégicos para el diseño en el caso de movilidad, ¿no? Pues teníamos cuestiones, como nos han planteado aquí muchas veces en el programa de radio, de la seguridad de los alumnos y alumnas, ¿no?, que tienen que pasar por el convento, todo lo que es el paso del convento al casco antiguo. Y entonces estuvimos viendo de los redactores de este plan lo que era diseñar, ¿no?, el acceso seguro a los colegios. Entonces, esas valoraciones que la gente te decía, pon un resalto para seguridad, eso está apuntado desde el ayuntamiento al equipo redactor del plan de movilidad, que diseñaban todos los recorridos seguros en todos los centros educativos de Ubrique. Y, por ejemplo, ahí van a venir determinaciones que nos van a marcar, ¿no?, por dónde tiene que ir la línea municipal de seguridad y garantía del alumnado a estos centros educativos y zonas peatonales. O lo que hemos comentado muchísimas veces, ¿no?, todo lo que es el tránsito o el transporte municipal, urbano, y en definitiva, marcando, como digo, una de las, yo creo que Ubrique tiene en eso una de las, digamos, una de las cuestiones en que abordar más importante, que es todo lo relativo al tráfico, los aparcamientos, la movilidad, y creo que este plan pues nos va a dar las claves de un municipio menor de 20.000 que tiene problemas casi de ciudad en ese sentido, y que nos lo van a dar expertos, ¿no?, en la materia, para poder, bueno, pues ir diseñando de manera cómoda y segura, y recordando también que hoy día se prima, ¿no?, la, digamos, la se prima de cierta manera el derecho al peatón más que al del vehículo, que también se puede comprender, y en fin, incorporando toda la normativa tanto estatal como autonómica en esos temas, y creo que van a ser documentos muy importantes para el municipio de Ubrique, documentos además que te van a permitir el tenerlos aprobados para acudir a determinadas convocatorias de los fondos europeos, porque Europa, ¿no?, dentro de lo que consiguió el gobierno de España, de que se pudieran destinar esas cifras de inversión históricas, ¿no?, al territorio, pero te condicionan de que los documentos, digamos, estratégicos de los municipios vayan en sintonía con todo lo que está marcando la Unión Europea, y que en todo este tema de movilidad, por ejemplo, pues está claro, ¿no?, las directrices que llegan. Así que iremos contando en cada momento pues la situación de estos documentos que vayan llevándose y elevándose a pleno. Tema muy específico, ¿no?, de lo que es el trabajador público, los que son los trabajadores y trabajadoras municipales, pero es una ley que nos obliga, ¿no?, a todas las administraciones del ámbito nacional, pues a estabilizar y consolidar aquellas plazas, ¿no?, con una determinada característica, de manera que los trabajadores y trabajadoras que llevan ya una serie de años indudables, ¿no?, en esas plazas, puedan acceder a ellas y tener pues lo que debe tener una administración, personal en definitiva fijo, tanto funcionarios como laborales fijos. Estamos llevamos meses de trabajo intenso con todo lo que son los sindicatos y representantes de los trabajadores y trabajadoras, con los patronatos también de radio y de deporte, con la empresa municipal Provisa, y ya tuvimos la semana pasada una mesa de trabajo, la mesa general de negociación, para ya tenemos medio terminado y culminado esas bases, ¿no?, ese borrador de bases que hay que aprobarlas antes de diciembre de 2022, y a partir de ahí irán haciendo la convocatoria de cada una de las plazas que están contempladas en este proceso de estabilización. Yo creo que más allá, ¿no?, de valorar la idoneidad o no de esta medida del gobierno de España, creo que luego, cuando tú pones los pies en la tierra, ¿no?, y a la cercanía en lo que nos rodea, pues es verdad que compruebas que hay trabajadores y trabajadoras que llevan toda la vida en el ayuntamiento y que siguen estando en una situación no definitiva, ¿no? Y creo que poder darle una solución, que es lo que estamos trabajando tanto y conjuntamente del equipo de gobierno con todas las secciones sindicales, es la tarea que se nos ha puesto sobre la mesa, y esperemos que culmine todo como debe. Con esta última cuestión nos despedimos. Gracias por su atención y buenas tardes.